Esto es XH Info, Radio Chilango, transmitiendo con 1500 watts de potencia. Desde Avenida Parque Lira, 156, Colonia Observatorio, Código Postal 11860, Ciudad de México, Radio Chilango, 105.3 FM. Los detalles sobre la música que escuchas en Radio Chilango están aquí, en Mercado Sonoro, conducido por Nat Sendro. Bienvenidos. Bienvenidos a Mercado Sonoro de Radio Chilango, 105.3 de FM. Los saluda su amiga, compañera, locutora a través de estos micrófonos, Natalia Sendro. Los voy a estar acompañando hasta las 8 de la noche en esta que me parece que es la última emisión que tendremos de este 2024. Y vamos a cerrar con broche de oro, se los tengo realmente garantizado. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Sean todos, todes a este espacio de Radio Chilango 105.3 que se hace llamar Mercado Sonoro y que, bueno, pues ustedes saben que transmitimos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche aquí a través de Radio Chilango. Y bueno, estoy muy contenta porque sí, como les digo, este es el último programa que tendremos en este año y hemos estado recorriendo lo mejor de este 2024, sin ningún tipo de jerarquía en específico. La verdad es que los conteos pues siempre son complicados, siempre están sujetos a un montón de subjetividades, a un montón de cosas que, pues sí, a lo mejor para mí fue súper importante esta canción de Bruno Mars con Rosé llamada Apt, y creo que para ustedes también la estuvimos escuchando muy hacia el final de este año. Esta canción salió en octubre de este 2024. Y pues bueno, no es para menos. La verdad es que las chicas del K-pop se están tragando el mundo. Nos están conquistando a todos. Y esta canción es de Rosé, que es esta cantante neozelandesa surcoreana que hizo mancuerna con Bruno Mars y que se ha colado en la cabeza como si fuera un virus. Es muy, muy pegajosa. Nos ha recordado a Mickey esta canción de Tony Basil. Lo hemos platicado en este mercado sonoro. Y bueno, ojalá que ustedes tengan una gran noche en compañía de nosotros. Quiero agradecer a mi querido equipo WG que esté conmigo y que me esté acompañando como siempre. Y les tengo que agradecer enormemente que en este 2024 hayan sido mi elemento más fuerte. Las patas de la mesa que hicieron que esto se sostuviera como tenía. Así que muchas gracias, Gabo. Muchas gracias, Gis. Sobre todo quiero agradecerles a Gabo, porque el Gabo llegó a mi vida después de haber tenido al peor operador de la historia del mundo mundial, que no tenía nada que estar haciendo aquí, se los juro. Ese hombre que estuvo antes, no manchen. Entonces, cuando Gabo llegó a mi vida, que ya había llegado hace muchos años, porque nuestros caminos radiofónicos ya se habían cruzado en algún momento. Y cuando regresó a mi vida, fue de verdad como si este mercado sonoro hubiera tomado una nueva dirección para bien. Y si ustedes se dan cuenta, quizás ustedes también lo habrán notado, pues todo fluyó de tal manera que pues los cambios también de horario coincidieron un poco con la llegada de Gabo, ya estábamos en sintonía, sincronizados, ya estábamos como súper enganchados el uno con el otro y le agradezco mucho. Gracias, Gabo, eres un chido y sobre todo te agradezco que también tengas los oídos bien abiertos a todas las propuestas musicales que yo tengo para dar, porque además ustedes que están allá afuera no se dan cuenta, pero uno está aquí solita en la cabina y uno está pues teniendo una conversación, sí, hacia afuera, hacia quienes están detrás del aparato receptor. Pero pues él es mi única vía, y también Gis, obviamente, pero es mi única vía para yo tener contacto con lo que sucede allá afuera. Entonces, con él es con quien tengo las conversaciones. Él es el que me dice que sí o que no, o que no sé qué, y estoy como peloteando realmente con él. Así que muchas gracias, Gabo. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa. Ya no voy a demorarme demasiado porque la verdad es que no tenemos tantísimo tiempo y también tenemos muchas canciones que recordar durante este programa. Así que vamos a lo tupido con esta canción que se llama Defense a cargo de Panda Bear con Cindy Lee. Esta canción salió el 15 de octubre del 2024. La han escuchado un montón seguramente en Sopitas, pero también la han escuchado aquí en Mercado Sonoro y es parte de lo que nos ha gustado más de este año, que ha sido un año musicalmente hablando tan tremendo, pero tan tremendo, que tenemos la oportunidad de compartir esta música aquí. Give me some. en Mercado Sonoro, conducido por Nat Sendro. Got Heaven de Mannequin Pussy, esta canción titulada I Don't Know You, que es probablemente de mis canciones favoritas de este 2024. Personalmente ha sido una de las canciones que más me ha gustado, de las últimas que también pude poner dentro de la programación de la estación y que llegó tarde a mí, y esa es la belleza de los festivales, esa es la belleza de esos momentos en donde podemos gozar de la música en vivo y de sorprendernos. Y la verdad es que no le había entrado a Mannequin Pussy con mucha audacia, o más bien con mucha no le había entrado, pues ustedes me entienden, pero el punto es que finalmente lo logré. Le entré a raíz de que se presentaron en el Corona Capital y descubrí esta canción y me parece una maravilla, es una joya, y espero que esté dentro de sus radares musicales por mucho tiempo. También este grupo me hace recordar un gran momento de Convoy FM. Si ustedes escucharon ese episodio, los felicito, porque no tienen idea de cómo nos hizo reír a Gabo y a mí, estando aquí, escuchando, monitoreando, estamos normalmente aquí en la cabina esperando a que lleguen las 7 de la tarde, platicamos mientras estamos escuchando tanto a la perra de cadena, Felipe Morales, al querido Pablo Duarte y a Olayo, y ese día estaban pronunciando de manera muy chistosa el nombre de esta banda, y fue un gran momento, pero bueno. Si ustedes no lo escucharon, lo siento mucho por ustedes, porque estuvo muy, muy bueno ese episodio. Fue poquito antes del Corona Capital, ¿no? Fue justo la semana previa al Corona Capital y estaban revisando el cartel del festival y, bueno, pues compartieron unas anécdotas muy graciosas acerca de la realización del promo. Pero bueno, quiero mandarles saludos. Quiero saber quiénes están por ahí usando el hashtag Mercado Sonoro. Es el último programa del 2024. Por favor, comuníquense. Aquí ya nos mandan muchos saludos al equipo WG, a mis queridos youtubers, a los que están en el chat de YouTube. Quiero mandarles también muchos saludos a quienes están conectados en youtube.com/radio.chilango y que ya se hicieron presentes en este momento y que estamos sufriendo un poquito porque ya se va acabar Mercado Sonoro del 2024, y eso significa que llegue el 2025 y que llega con muchas cosas, con muchas ideas, con muchos planes radiofónicos, y que tenemos también muchas cosas que compartir con ustedes, y que vienen también nuevas listas, vienen también nuevos momentos musicales que compartir con ustedes y canciones que van a llegar para quedarse durante todo el año. Esa es la parte que más me emociona de todo. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con otra de mis canciones favoritas del 2024? Pero yo sé que ese esfuerzo sobrecomunal que hago presentando algunas canciones se traduce en que yo los contagio de mi emoción por ciertas canciones. Y yo sé que he sido, por lo menos con esta canción, he sido muy, muy insistente en los últimos 2 meses. Este es el remix que le hace Boy Harsher a la canción Just a Western de Niloufer Yanya. La escuchan aquí a través de Mercado Sonoro de Radio Chilango. ¡Qué rolón! Beautiful life. canciones lograron tan rápidamente lo que, o han logrado tan rápidamente lo que esta canción en especial ha significado en mi vida, y la verdad es que estoy tan contenta de poderla compartir con ustedes a través de este programa, que bueno, que estoy viendo que esa transmisión de conocimiento ha surtido efecto, y la verdad es que sí propago un virus para todos ustedes, que es el de, pues, de que se les peguen las canciones y que las hagan suyas y que digan, sabes que esta canción me encantó y ha sido parte de mis días y yo soy feliz. Que por cierto, creo que no lo he dicho, pero hoy estamos repasando octubre y noviembre. Creo que no lo había dicho, ¿verdad, Gabo? Bueno, durante estas últimas dos semanas hemos tenido, a manera de recuento, canciones que han estado en nuestras vidas en este 2024, canciones nuevas, y que, bueno, que si uno hace cuentas, llevamos que técnicamente 9 días haciendo estos recuentos, y eso significa que nos hemos echado en promedio como 8, 9, hasta 10 canciones por programa, y pues sí, son como 100, casi 100 canciones que hemos estado, quizás 80 canciones que hemos estado poniendo. Voy a ponerlas todas ellas en un solo listado para que estén concentradas en un solo lugar. Sé que muchos de ustedes han compartido otras. Por ejemplo, en la tardecita me mandó su lista a mi querido Luis Morel y pone a Father John Misty, a The Horrors, a Sharon Van Etten, a Disclosure, vaya, a varias agrupaciones que fueron importantes durante el mercado sonoro de estos últimos 2 meses. Y bueno, hay cosas que sí son muy evidentes y hay canciones que sí son súper evidentes que teníamos que poner acá, y la que acabamos de escuchar de Niloufer Janja en el remix que le hace Boy Harsher era una de ellas. Y otra que no puse en el listado pasado, pero creí que como este disco salió realmente el 22 de noviembre, tenemos, digamos, una licencia. Y Father John Misty sí nos ha acompañado mucho en los últimos meses en Mercado Sonoro, y me parece que hubiera sido una injusticia para ustedes y para mí y para Gabo y para Giz que Screamland de Father John Misty no estuviera en ninguno de los días de recuento de Mercado Sonoro. Así que vamos a escuchar esto, que dura casi 7 minutos, que es una maravilla y que nos hace llegar a ese lugar en donde lo único que queremos es manejar durante la noche, ver las luces de la ciudad y a lo mejor echarnos un gritillo de, no sé, de catarsis y de alivio. Así que vamos a escuchar esto, Screamland de Father John Misty, aquí en Mercado Sonoro. The Optimist. Swears hope dies last, and shoots the lamplight clean from the brake man's hand. It's always the darkest right before the end. Say that no one here really believes in the future, imperfection, that things aren't what they seem, like a sucker with a scratcher, like a fuck up with a dream. Stabbing at the ashtray like it might give up the truth, like it might finally confess who else you're nearly faithful to. Thank you. me up and drove by the light of the moon. 4 hours to the desert from the drawing room. This year's wine tasted suspicious, but just enough like love. God must be with the outcasts, 'cause when I call, you come. Late hour, won't have to beg mercy for defeat. Just drop your hands the way love taught you. Ash white and voodoo, deathless as a weed. Since I lied to keep you, I'm starting to feel like how long can you love someone for the weakness they conceal? Must find a way after every desperate measure, just a miracle take. Love must find a way, love must find a way after every desperate measure, just a John Misty. Él dice que el amor debe encontrar un camino y que después de cada medida desesperada, solo un milagro bastará. El amor debe encontrar camino. Después de cada medida desesperada, solo un milagro tomará y así haremos rodar la piedra. Dice también que donde todos son perfectos, bajo sus túnicas, cariño, llévame hasta el borde del agua, mamá. Dijo que podríamos mojar mi aparato ortopédico para la cadera. Vaya, tiene unas letras bien, bien complicadas, pero a la vez son muy bellas. Y bueno, este disco de Father John Misty, que salió el pasado 22 de noviembre, es una delicia y Screamland es parte de él. Ahora nos vamos a ir con una de las bandas que tampoco esperábamos que sacara nueva canción en este 2024. Y The Horrors, ellos originarios de Southend en Inglaterra, nos compartieron esta canción que se llama The Silence That Remains. Esto es Mercado Sonoro. Distance grows like a child. Esto se llama The Silence That Remains, a cargo de The Horrors. Su nuevo álbum se llamará Lotus Eater. Este es el primer sencillo que nos acerca un poco más a esta nueva producción de The Horrors, que la verdad es que sí, como hemos dicho, no estaba dentro de mis planes, pero el 21 de marzo del 2025, a pesar de que llega la primavera, pues también llega con un poquito de oscuridad por parte de The Horrors. Queridos marchantes, radioescuchas de este espacio, temo decirles que ya se acerca el momento de despedirnos. Y la verdad, tengo muchas cosas que decirles. Tengo mucho, mucho, mucho que agradecerles que se hayan involucrado con este espacio de la manera en la que se involucraron, que se hayan inspirado con la música que hemos puesto, música nueva, música viejita, música que a lo mejor vino a revolucionarnos un poquito los oídos, cosas que no estaban dentro de las cartas que queríamos jugar para este 2024. Así pasan las cosas y yo estoy muy contenta porque ha sido un año bien, bien fructífero en términos musicales, pero también ha sido un año bien bello para la radio en México. Tener una opción más, como lo es Radio Chilango, no es cosa que pasa ni que crece en los árboles. Las estaciones de radio no se dan en los árboles, muchachos. Las estaciones de radio son muy pocas. Hay muy pocas que se van abriendo, que tenemos la fortuna de ocupar un espacio en el dial de la Ciudad de México y convertirnos en una opción y que cada vez ustedes les guste más la estación, porque lo vemos en números. Quizás no se dan cuenta, pero yo todo el tiempo estoy viendo ese tipo de estadísticas y me sorprende lo mucho que ha crecido la estación en todos estos meses, en este año y medio que tenemos de vida, pero también en este último año que realmente hemos tomado este como un proyecto súper en serio y pueden escucharlo por nuestros anunciantes, pueden escucharlo por la calidad de programas, nuestras alianzas increíbles, la llegada de Convoy FM, que también vino a darnos a nosotros el espacio para enterarnos que también la música sigue siendo importante para la radio y que la música alternativa bien combinada es un espacio para la radio y tiene un espacio en la radio. Pero bueno, no me queda más que agradecerles que hayan estado conmigo durante todo este año disfrutando de buena música, que me hayan considerado como parte de sus opciones en el dial radiofónico y que me hayan agregado a lo mejor a su rutina todos los días a las 7 de la noche, que es el momento en donde este espacio se abre para abrirle el paso a que la música sea el centro de la conversación y nada más. La música es lo más importante para nosotros, la música es lo que nos mueve, lo que mueve al mundo y lo que hace que también se muevan nuestros pies. Así que les agradezco mucho y los voy a dejar con esto de Tyler, the Creator. No necesariamente es la canción más importante de este 2024, que sea la que haya llegado más a tocar emociones fuertes a ustedes. No necesitamos tener una jerarquía. Para nosotros es más importante conectar de una manera mucho más certera y mucho más directa. Así que los quiero mucho, que tengan un gran año. Les deseo todo, todo, todo, todo, todo lo mejor y que siempre la música nos encuentre en el lugar correcto, aunque no llegue a nosotros tan pronto, pero que llegue siempre. Adiós. Things feel out of order. Look around, I'm not sure. Paranoia, no. And recorders.